lo admiramos. Sus refulgentes estrellas inundan las noches. No podemos ser indiferentes con los asteroides. De un momento a otro nos pueden golpear. Actúa de la peor manera, se viste de inocente. Cuando menos pienses, te caerá encima. No confiemos en él, hay que ser radicales. No lo aceptemos en ninguna de sus presentaciones. Estático universo nos despedazará. Todos los cementerios quedarán desolados. Estático universo nos despedazará. Todos los cementerios quedarán desolados. Estático universo nos despedazará. Todos los cementerios quedarán desolados. Estático universo nos despedazará. Todos los cementerios quedarán desolados. Estático universo nos despedazará.